yo con buen dinero por un one hit wonder me despido tranquila. Sí. Está bien. Creo que no vamos a volver a oír. Nunca más. Está bien, y está bien ya, sí. Son mañanas de la X103.9 FM. Va a ser difícil volver a oír algo de Lola Young. ¿Ella es la de Messi? Correcto. Ok, ella es chévere. Ella es muy chévere. Llegué tardísimo. Llegamos. Sí, pero llegamos muy tarde. Llegamos por culpa de Andrés. Además que llegamos tan tarde que ya está entre las que no van a volver a sonar. Es como, exactamente, no va a volver a sonar. Y sí. Una canción tan viral como esa, muy difícil que se repita. Tengo pregunta. Dímelo. Esas canciones virales y estos artistas virales, si comparamos la década de los 90 con los One Hit Wonder, ¿es igual? Yo creo. O sea, no es como esta generación que consume tan rápido y no. No. No. Creo que es muy parecido. Aquí. Creo que en los 90 también tuvimos una gran cantidad de One Hit Wonders. Muchísimo, sí. Mbap de Hanson. Eso, el niño francés. Porque ellos no sacaron más. También no, ellos siguieron haciendo música. Espérate, los Hanson siguieron haciendo música, pero nadie nunca más les paró bolas después de Mbap. Por ejemplo, Harmony. Stay de Lisa Loeb y Nine Stories. Esa canción es linda. I don't want to, I don't listen hard, I don't pay attention with it everywhere. Anywhere, don't understand. Esa canción, por ejemplo, ella era magnífica. Acá está lista. Discos muy bonitos que hizo Lisa Loeb y nunca más, hasta el sol de hoy. Pero la recordamos con cariño y con amor. Claro. One Hit Wonders, ¿qué más? Hubo muchas cosas. Hubo muchas cosas en la década de los 90. Shabuzi, metámoslo en la lista. ¿Cierto? Sí. Artistas que no vamos a volver a oír nunca más en 2025. Shabuzi. Y tengo camiseta de Lito. Está bien, porque te van a preguntar qué es eso. Es más, pon atención, va a pasar un año y en un año te van a escribir: escucho la nueva canción de un artista que se llama Shabuzi, que se llama Barson Tipsy. Seguro. Seguro vamos a tener oyentes diciendo: ya, qué canción tan buena es. Esa nueva, la nueva. Sí. La última. Bueno, Alejandro, sí. Condenados. ¿Qué no, más? Pero está bien. Tenemos más. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, yo creo que Rosé sigue. Rosé. No, yo a Rosé creo que. Bueno, yo creo que comercialmente no. Muy difícil. Pero ella tiene esta sombrillita también del K-pop. No, la sombrilla le sirve, como yo creo que le puede servir a Chappell Roan en términos de fans. O sea, tiene fans. Sí, total. Y los fans la van a acompañar. Tommy Richman, dijiste. Tommy Richman. ¿Qué tal? ¿Será? Artistas que no vamos a volver a oír nunca más en 2025. El hombre de Million Dollar Baby. Sí. Nunca jamás vamos a volver a oír a Tommy Richman. Es mejor ser promedio. O sea, no lo estoy diciendo mal. No, en serio. Sino es que mejor, sí. Tener más continuidad sin tener grandes éxitos. Exacto. Ya. Pues exacto. como le pasó a Christopher Cross. Ah, sí, señor. El señor de Sailing. Sí. Lo dice en el documental del rock del yate. ¿Verdad? Que hemos conversado tantas cosas sobre ese documental aquí y sobre el género. Recién salido de las calles, Mr. Cross, quien se dedicaba al tráfico de estupefacientes. Decidió lanzar una canción. Música. Y la canción se volvió un éxito enorme. Luego de eso lanzó otra canción y pegó un éxito gigantesco. Ride Like the Wind. Después de Sailing hizo Ride Like the Wind. No sé si fue al revés, pero bueno, las dos canciones fueron éxitos gigantescos. Inmediatamente después se ganó todos los premios Grammy de 1981. Mira. Incluyendo Canción del Año. Qué increíble esa historia. Llegó hasta la cima, hasta lo más alto, sí, en 6 meses. ¿Qué podía pasar después de eso? El olvido. El olvido. Y eso fue lo que sucedió. Pues no tanto el olvido como la caída. Sí, porque nosotros lo tenemos referenciado. Sí, no, él se quedó en la historia. Él pasó a la historia. Sí, sí. Pero ya después, cuando lanzó un segundo disco, no fue exitoso. Oye, Miles Smith. Miles Smith. No me atrevería a incluirlo, todavía, aunque puede caber dentro de esa listica, porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos queda un espacio. ¿Un espacio? Ay, bendito será Charlie XCX, que esa sí tiene más movilidad. Charlie lleva mucho rato, entonces yo no creo que Charlie... Charlie hace parte de esos artistas que tienen éxitos medianos. Sí, que está siempre promedio. Han estado ahí, sí, sí, siempre sí. Han estado ahí. Charlie siempre ha estado ahí con I Love It, con Fancy, con Boom Clap. Ya cada cierto tiempo da de qué hablar. ¿Sabes qué? Como figura, pero va a mutar nuevamente como grupo, los integrantes de BTS. Yo creo que Jimin, Jungkook y ellos van a ser a un lado cuando ya regrese otra vez BTS como grupo, como solistas. Sí, yo al K-pop no le metería mano. Yo no metería al K-pop en esa lista porque sí siento que dentro de lo grandes que son esos actos de K-pop, incluyendo Rosé, Jihyal, ¿cómo se llama? Jimin, Jungkook, Blackpink. Sí. Y esas cosas. Entonces, creo que con ellos pasa todo lo contrario, y es que el número uno que alcanzan en un listado comercialmente hablando es solamente una cerecita encima de un pastel que ya está demasiado bien hechecito, bien bueno, cocinado, sí. Bien hecho. Entonces no les importa tanto ser número uno en Billboard o tener el top uno en una plataforma como Spotify o en Apple Music, porque ya son demasiado grandes por fuera de esos cánones. Te tengo, ¿no?, el nombre, pero ¿quién? No sé, dudo. Morgan Wallen. No, Wallen no. Él va a seguir. No me toques a Morgan Wallen. Ah, pero porque a ti te gusta. Porque es que mira que Wallen ha hecho un montón de cosas. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Quién llegó? La mazamorra. ¿Ves? Sí, claro. Repuesto para la lavadora. Toda clase de chatar. Bueno, ¿qué te iba a decir yo? Señor. Si no, Wallen de pronto puede ser. Ah. Si quieres lo meto en la lista. Yo diría sí. Bueno, metamos a Morgan Wallen. Yo no estoy tan convencido de que Morgan Wallen no vaya a superar la prueba del tiempo, ya que por más que la industria discográfica o la industria respetable de la música pop en Estados Unidos lo desprecie audiencia. Profundamente y no le dé el reconocimiento, su fanaticada lo legitima y lo valida, así como pasa con los artistas de K-pop, ¿sabes? Los artistas de K-pop pueden no estar en el radar de mucha gente. Tú puedes salir a la calle y preguntar qué es Blackpink y la gente no saber, y aún así tienen 250 millones de fans. Es gigante. Y lo de Stray Kids también estuve viendo ayer y antier, se movió muchísimo. Y lo mismo pasa con Wallen. No. Wallen puede tener 1 millón de fans, 2 millones de fans. En los Estados Unidos nomás. Pues que es como su... Pero bueno, ahí está. Bueno. Predicciones, artistas que no volveremos a oír nunca más. En 2025, Benson Boone, Chappell Roan, Artemas, Hozier, Capo, Teddy Swims, Lola Young, Shabuzi, Tommy Richmond y Morgan Wallen. Como ella. Como Lisa. Oh, que nunca más supimos de ella después de esta maravillosa canción. Es linda. Aquí está, Stay. Con Hello en las mañanas de la X 103.9 FM. Es el mes de enero seco, Dry January. Ah, por ello se puede, vamos. La gente deja de tomar en los Estados Unidos. Baja un 53% la venta de alcohol en la primera semana de 2025, según las proyecciones de las licoreras y fabricantes y distribuidoras de licor más importantes de Norteamérica. Y la generación Z está cada vez tomando menos. Algunos factores importantes, dice la revista Time, están enumerando las razones por las cuales estamos viendo una disminución del consumo de alcohol entre la gente más joven. Ok, a ver. La primera son las leyes que han cambiado en los Estados Unidos entre 1984 y hoy. En 1984 se estableció la ley de edad para tomar, el National Minimum Drinking Age Act, edad mínima. ¿En cuánto estaba? 21, estaba en 18 y pasó a 21 subieron, años. Sí, señor, ya. Ok. Sí. La otra cosa que dice la revista Time, que es la razón por la cual la gente joven está dejando de tomar, es que la reputación social del alcohol ha cambiado muchísimo. Una de las razones, pues, es que para mucha gente en la generación Z, el trago es un hábito de boomers y no se quieren ver asociados a nada que hagan los boomers ni la generación X. Ay, eso es de cuchos, más o menos así. Ah, ok. Bien, bueno. Y la cultura, pues, de los boomers, los Xers, sí es borracha. Muy de sex, una cultura borracha. Volté a mirar a su alrededor, persona, y ve a las personas mayores, pero muchos han dejado de tomar. También dicen que con respecto a esa reputación social que tiene el alcohol originalmente, en otras épocas, beber alcohol era una especie de medalla de madurez. Ya en otras épocas tomar era que uno ya era grande. Si ahora sí puedo tomarme, no, sí, y sí es más, cuando cumplía la mayoría de edad, así se celebraba, bebiendo, sí, bebiendo, daba sofisticación y elegancia, hasta antes, la publicidad, antes el trago era sinónimo de sofisticación, de elegancia, y hoy en día, ajá padre, vamos a pádel. Sí, no, estaba, me hiciste acordar otra vez de Lost in Translation, por ejemplo, el whisky. Así, Suntory Time. Suntory Time. For relaxing times. Suntory. Make it Suntory Time. El Frank Sinatra. Sí. Que se volvió famoso también por el trago que tomaba. Exactamente. Las mismas películas, James Bond. Sí. Ya. Dice entonces, hoy en día es solamente parte de un montón de formas como la gente se puede relajar o mostrar ser elegantes o sofisticados. Entonces, como hay más opciones de sofisticación, ya no es tan popular. Entiendo. Dicen también que el consumo de marihuana le quitó, juega un papel importante. Oh. Porque la droga es legal en casi la mitad de todos los estados norteamericanos para uso recreativo. Casi el 80% de los estadounidenses viven en un país con por lo menos un dispensario de cannabis, según el Centro de Investigaciones Pew. Y cannabis ha sido utilizada en bebidas que están mercadeadas a consumidores más jóvenes. Los oímos hablar mucho, sí, es cierto, de eso, ¿no? Del CBD, de los comestibles, de los edibles. Gomas, galletas, de las pasteles, gomitas, las galletas, de, y esas cosas. Chocolates, una cantidad. Ahora, no hay una cifra clara que pueda determinar científicamente o estadísticamente que los estadounidenses de generación Z prefieren la marihuana al alcohol, pero se hace esta asociación con base en una encuesta que se hizo alrededor de la utilización de drogas por parte de el National Survey on Drug Use and Health, ¿no? La encuesta nacional de utilización de drogas y de salud, que halló que el 36,5% de los adultos entre los 18 y los 25 consumieron marihuana el año pasado. Y si se ve la marihuana en una vida entera, uno de cada dos adultos de la misma edad han por lo menos probado la marihuana, según el mismo estudio. Aún así, el estudio mostró que el uso del alcohol en el año pasado excedió el uso de la marihuana con un 68,1% del mismo grupo de demográfico de edad consumiendo alcohol. Otro factor que contribuye tiene que ver, este me parece muy importante, con los patrones de socialización que vivimos hoy en día. ¿Han cambiado? Muchísimo. Antes era cuando me recibes un traguito para salir. Claro. Es decir, la gente joven ya no sale. Que ahí está lo del rave, ¿viste? Todo se une. Exactamente, todo se va conectando, ahí está lo del rave. La gente joven se queda celulareando, computariando. Uy, yo no sé qué tan bueno sé. Bueno, ay, no sé, es que no quiero caer tampoco en esa estigmatización de... Es difícil estigmatizar los nuevos patrones de comportamiento de la gente con base en los de uno, ¿no? Claro, porque si esa es su manera de relacionarse y hasta puede tener más contacto, entre comillas, con otros que uno que está acostumbrado a salir y ya no le interesa, tampoco escribe. Sí, pues imagínate que es que en la década de los 80 había un comercial que decía: son las 10 de la noche, ¿sabe usted? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? Es decir, le tenían que recordar a los papás que uno no está en la casa. ¿Dónde está mi hijo? ¿De dónde estará metido? Hoy en día es como: ¡salga! ¿Qué se ha metido debajo de ese aparato? ¿Se le van a poder cuadrar los ojos? ¿Eso da cáncer? Así, sí, no, pero y lo que te digo, pueda que esté hablando en ese momento con una persona a miles de kilómetros en otro país y esté socializando más que uno. Exactamente, son patrones distintos de socialización, pero pues una de las razones por las cuales el consumo de alcohol entre las generaciones más jóvenes ha bajado, claro, tiene que ver con que pues no tienen que salir a socializar, no tienen que ir a bares, no tienen que... Ese tipo de comportamientos ya no son necesarios de los nuevos patrones de socialización, por sí, lo tanto entonces se ve disminuido. Es muy curioso porque de todos los que has dicho, ninguno tiene relación con la salud y el bienestar. No. O sea, no. Que uno diga, no, es que por bienestar se dieron cuenta que al dejar de beber, su... Ahora, el último factor que dice la revista Time tiene que ver con la sobriedad. Eso con la sobriedad y con la aparición de la sobriedad como algo chévere, como algo cool. Ay, sí. Como algo que se está vendiendo también y mercadeando como mucho más cool que la ebriedad. Más allá de las adicciones o del alcoholismo, lo que vemos que está funcionando muchísimo en términos de clics, de likes, de ventas, y pues acabamos de ver a Tom Holland. Tom Holland está en la portada de la revista Salud para Hombres. En la revista Men's Health. Traducción. Salud para hombres. Salud para hombres. Amigos, amigos. Amigos. Salud para hombres. Cambia. Acabamos de ver a Tom Holland en la portada de Men's Health promoviendo su cerveza sin alcohol. Sí, no, y está. La sobriedad se está promoviendo como un elemento cool porque se le está haciendo dinero a ella. ¡Oh! Ya, es por eso, porque es negocio. Claro, porque es un negocio. Y pensando que no, qué tan chévere que es no despertarse con guayabo, ni dolor de cabeza, ni dolor, claro, no, y moral. Es un, pero es que, en serio, es un negocio. Pitch de ventas muy bueno. Sí, qué fuerte. Es decir, mercadeo. Tú lo ves y cuando tú lo dices, qué chévere levantarse sin guayabo, sin resaca. En serio, eso te da un estatus. Eso está dando estatus. Oh, mira. Volvemos a lo que hemos hablado de la cultura y el estatus en este programa. La mayoría de las veces utilizamos la cultura como una forma de estatus para distanciarnos del resto. Cuando podemos distanciar, no importa que sea cierto o lo utilicemos como una fachada, no importa. No importa. Lo que importa es que yo soy mejor que los demás. Y eso se ve manifestado en todo. Y eso siempre, ¿no? Porque mira, viendo también en la cultura y en la historia de la sociedad, antes fumar era estatus. Era cool, era estatus. Te daba estatus, te daba, no, es que yo fumo, ¿no? Y mira, ahora es, no, yo no fumo. Sí. No, yo no bebo alcohol. No bebo. Eso cuando tú dices eso, cada vez está menos satanizado. Sí, ya me preguntaba, ay, ¿por qué? No. Exacto. Ya cada vez la persona que dice, ay, tómese alguito, es la menos cool del parche. Sí, ya. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa forma de afiliarse a otro mindset, a otra forma de pensar, te da inmediatamente un diferencial. Porque todo el mundo toma. Entonces, tú no eres todo el mundo. Ah, tú eres especial. Y para ti que eres especial, tómate esta cerveza sin alcohol y sé como Tom Holland. Y lo logras. Y claro. Y te crees. Es un muy el buen cuento. Pitch de ventas. Sí. Y te lo crees. O sea, así no lo quieras reconocer, una parte por ahí tuya está diciendo, lo sabías, yo soy mejor. Claro, es pues que mira la foto de Holland en Mensajero. No, lo he visto, ha sido mi imagen recurrente este día. Gracias, te agradezco. Ha sido la... Vayan y vean, los van a entender. Tú ves a Tom Holland y dices... Lo entiendo y lo respeto. Quiero ese cuerpo para 2025. Yo ¿qué no... hay que hacer? Tomar cerveza sin alcohol. Ya no más, es eso. Yo quiero ese cuerpo, pero no tenerlo, sino a él. En no, los mentira, Estados no. Unidos y en ciudades como Nueva York se están poniendo de moda. Esto sí ya pues me parece un poco exagerado, pero se pone de moda este tipo de cosas. Los bares sobrios. Que realmente es un café. Sí. ¿Sabes? Es donde uno va a tomarse un té. Eso sí me parece muy charro. Sober bars se llaman. Imagínate, no, ya. Sí, es como... Pero bueno, pues... no, ahí está. Es que ahí está, ese es el negocio. Es, o sea, es lo que siempre hemos tenido. Vamos a tomarnos un café. Pero ahora se le dice sober bar. Sober bar. No, ahora te digo. En los 90, lo que era cool era emborracharse. Sí. ¿Cuántas uy, botellas? Nos pegamos y... una, pero miedosa, decía uno. Como una medalla de honor, ¿no? Sí, sí, ¿qué sí. tal esa que nos pegamos ayer en la casa de ayer? No, y se acuerda fulano de tal y dice... No, yo no me acuerdo. Uy, es que usted sí es... Sí, usted sí es muy güey, madre. Es que uf, usted es muy parrandero, muy fiestero, güey, madre. Ay, pero está bien, Alejo, porque se ahorran tantas cosas. O sea, yo sé que tal vez el fin es otro, el fin es comercial, lo hemos dicho... Pero ahí se beneficia la salud, quiero o no. Sí, pues cualquiera que sea su modo de pensar, lo cierto es que muchas de esas narrativas y esos discursos comienzan siendo muy honestos, muy sinceros. Sí. Por ejemplo, el tipo que tiene esta cervecería que se llama Cervecería Atlética en Estados Unidos. Sí. Este tipo comenzó vendiendo... six packs, haciendo lotecitos como de 300. Y es así, es sin alcohol. Sin alcohol. Okay. Todo el mundo se reía de ese tipo. ¿Quién te va a tomar una cerveza? Sí, todo el mundo alcohol, decía. La cerveza es alcohol. Y el hombre. Es que espera y verá. Nadie cree en yo tengo por aquí la historia. Y el tipo. El tipo. Athletic Brewing Company. El tipo salía y se iba tiendita por tiendita. Oh, ¿qué? Mira. Le estoy vendiendo esto, cerveza sin alcohol. Mucha gente le decía, no, pues nadie toma cerveza sin alcohol. A nadie le importa. A nadie le importa. Para mediados del año pasado, sí. El Wall Street Journal publicó un artículo sobre esta cervecería que se llama Cervecería Atlética, Athletic Brewing Company, donde dice... que la empresa vale 800 millones. Ah, bueno, qué dicha. Ah, 800 millones. ¡800 millones! Bueno, mira. Un nivel. Un triunfo más. Sí, claro. Para la sobriedad. Entonces ahí es cuando le dicen a Tom Holland, aproveche usted. Hágale. Ya no toma. Aproveche. Es muy curioso porque mira, figuras como, ¿quién fue? Kendall Jenner sacó un tequila. Y ahora se está yendo es por el otro lado, con este señor. Sí. Bueno. The Rock también tiene tequilita. Hay varios que sacaron Walter, su tequila. Es que Walter White, ¿cómo se llama? ¿Quién? Bryan Cranston. También. Y sacaron. Y Jesse Pinkman. Tiene. ¿Cómo se dice? ¿Jesse Pinkman es el actor sí. o el personaje? Es el personaje. Sí, también tienen tequila. George Clooney tiene tequila. Aaron Paul se llama el actor Aaron de Jesse Paul. Pinkman. Sí, todo es mercadeo al fin y al cabo, pero todo comienza también con una idea de bueno, hay gente que quiere tomarse una cerveza sin alcohol. Ya. Que no quiere emborracharse. Quiere estar con sus cinco sentidos en el lugar. Exactamente. Ya, en el sitio, pasarla bien. Y pues ahí está, arranca 2025, Mr. Tom Holland empujando la sobriedad como el nuevo factor de coolness proveniente desde la industria cinematográfica de Hollywood. Esta es su Mañanas de la X. Mi Richmond con Million Dollar Baby en Mañanas de la X-103.9. Cosas que pasan al dominio público en 2025, Popeye. Ah, sí, dijiste, con Tintín. Sí. Sí. Popeye y Tintín pasan al dominio público en 2025. Ya se pueden usar, sí, seguramente eso. Vamos a ver película de terror de Popeye. Ah, ¿qué hicieron con Winnie Pooh? Winnie Pooh. Uh-huh. Exacto, por ahí está. Sí. Bueno, está vamos bien. Aunque quién sabe qué se le saque. Siento que sí, dominio público, pero no son tan fuertes. Perdón, yo sé que algunos amarán a Tintín y yo crecí con Popeye y con las hamburguesas y, pero no sé si comercialmente sea buen negocio. Va a ser difícil. Va a ser difícil. Cosas que comienzan 2025. Bueno, la prohibición de TikTok la semana que viene. No, eso ya no va a pasar, Alejo. ¿Cómo que no? No, porque ya vas a ver que Trump unas dos horas antes, no mentiras, un día antes va a decir que no. Sí, eso es lo que dicen muchos influenciadores de TikTok en los Estados Unidos y es bueno, sí. Lo veré, lo creeré cuando lo vea. Exacto, no, y además él ya estuvo hablando y dijo a dos veces, no, vamos a pensar cómo alargamos esto, fue importante para mi reelección, la gente joven llegó a mí, no creo que pase mucho, además él... No sé si él está ahorita para ponerse de pelea con China. No está. No estoy muy seguro de que esté en su agenda como un tema prioritario. Creo que va a llegar. ¿Cuándo es la posesión de Trump? Ya te confirmo. Son mañanas en la X. Los abogados de TikTok y su empresa ByteDance quieren que esa ley federal se caiga rápido y quieren que la Corte Suprema de Estados Unidos suspenda la prohibición. Uy, están, mira, haciendo apelaciones. Es para lunes 20 de enero, un día después. Entonces, no, el 19 de enero supuestamente es. Se cae TikTok en Estados Unidos. O sea, va a durar un día y lo que ellos querían pidiendo estos últimos favores era que alargaran un poquito el chico para que cayera en la posesión de Trump y no tener que salir y volver. Sí. Ahorrarse un pasito, mejor dicho. Mucha gente piensa que la prohibición va a ser pospuesta. Sí. Yo siento que va a arrancar. ¿En serio? No, pero sí, por un día. Yo creo que la prohibición va a estar ahí en pie. ¿Sí? Sí. Son 140 millones. Sí, va a ser interesante el comienzo del año en términos de redes sociales, pero el 19 de enero queda prohibido TikTok en Estados Unidos. Ok, bueno. Y vamos a ver qué pasa después, cuánto tiempo se demora. Esto fue como al comienzo del año pasado. Acuérdate que Universal se bajó de TikTok y estuvieron 3 meses por fuera. Sí. ¿Y qué? Toda la música de Universal estaba por fuera. Negociaron nuevamente. Sí. Sí, es cierto. Vamos a ver. Vamos a ver. 170 millones de usuarios en Estados Unidos. 140. Sus creadores perderían casi 300 millones de dólares en ganancias al mes si la prohibición arranca, y las cuentas de TikTok en publicidad tienen el 4% del mercado digital de publicidad en los Estados Unidos, según estimados de la empresa eMarketer. Vamos. ¿Eso costará? O sea, sacarlo y volverlo, como cuando, no sé, pagas el... se te olvidó pagar el gas, entonces te tienen que hacer reconexión. Eso uno lo paga. Así es. Esa reconexión, entre comillas, de volver, ¿costará? ¿O simplemente...? Pues les cuesta la empresa. ¿Tendrán que pagar algo aparte? ¿Con respecto a qué? No, es que tienen que vender la empresa. No va a pasar. Claro que sí. No, obvio no. Lo van a hacer. No, yo siento que es como una reconexión. Como está no, bien. Lo van a hacer. Ay, Alejandro. No, apostemos algo, Tienen que vender. No va a pasar. Claro que sí. No, ¿quién lo va a comprar? ¿A quién se la van a vender? Hay muchos postores ahí, hay mucha gente ofreciendo plata por TikTok. El problema no es ese, el problema es que TikTok dice, ¿por qué tenemos que vender? Además, yo siento que si ese es el caso, ellos ya deben tener una empresa local con su sombrilla. Claro, no creo que se pueda. No creo que sea. No, y es un poco como los chinos. Los chinos tampoco dejan a Facebook en China. No, sí, no, para nada. En China no se puede usar Facebook. Entonces, pues los estadounidenses dicen, ah, bueno, entonces ustedes no pueden tener TikTok acá. Qué increíble. Pero, bueno, va a estar interesante. Eso sí, completamente. Las 500 personas más ricas del mundo ganaron 1.500 trillones de dólares el año pasado. Y ni uno para nosotros. Alcanzando así un tope de 10 trillones. ¡10 trillones! Sí, no, 1.5 trillones, perdón. Estoy diciendo mal la cifra por donde lo mire. Porque trillón no es trillón, entonces es complicadísimo, pero bueno. Ustedes saben a lo que me refiero. 1.5 trillion. Sí. Sobre 1.5 trillones de dólares ganaron los más ricos el año pasado. Y así entonces, colectivamente, su valor neto alcanza 10 trillones por primera vez en la historia. Y sobre números somos muchos, ¿no? ¿8 billones? Sí. ¿Somos muchos? ¿8.1? 8.02. ¡Ay! ¡Qué cantidad 8, de gente te digo! Sí, sí, sí, sí. Somos 8 muchos. Mil millones de personas en el planeta para arrancar 2025. Y para 2025, ¿qué estará de moda en la cocina? Las salsitas. Llegó tu momento. Las pero salsitas. Tú ya no estás consumiendo salsas. Ya no. Ay, me pasa como con las otras cosas que te he dicho el día de hoy. Pero no te dan como ganas. Como el pan, por ejemplo. Pero ya es no que ya no te dan ganas. Ah, no, mira, si es no te dan ganas, eres bienaventurado y bendecido. El problema es cuando te dan ganas y te hace daño. Ah, no. No ahí no, no. Es cuando todo se pone mal. No. Pero sí, las salsitas van a estar de moda en 2025. Salsitas de todo tipo. La mayonesa va a estar de moda. La mostaza va a estar de moda. La salsa va a estar de moda. La salsita rosada va a estar de moda. Va a estar de moda la salsa ranch. Uy, qué rico. Para dicen ensaladas. Que la salsa ranch. Para la ensalada y para las salitas de pollo picantes, por favor. Preferiblemente del Ugly American de Daniel Kaplan. Esto no me lo paga Daniel Kaplan, no me lo paga el grupo Takami, pero debo decir que son las mejores alitas del país. A mí me compran con unas salchipapas, entonces no se preocupen. ¿Salchipapas con ranch también sirve? También, y con todas. Yo soy las que revuelve, salsa de tomate. La vinagreta también va a estar de moda. Ensaladitas, bien. Las ensaladitas, la vinagreta va a estar de moda. Rico. Las salsitas picantes van a estar de moda. ¿Sí? Sí. Bueno. Soy mala para el picante. Salsa en absolutamente todo es lo que dicen los expertos en gastronomía. Me arde el estómago, tengo hambre. Que le meta salsita a todo. Qué bueno, se nos viene un buen 2025 en salsas entonces. Sí. De resto no mucho, no mentiras, vamos a ver cómo pinta. Vamos a ver qué pasa, pero eso es lo que dicen. Vinagretas, la salsita rosada... Darle un girito, métale un girito, sí. ¿Aquel lado picante? Métale un poquito de pimienta, para elevar un poco. ¿A ti te gusta la mostaza? Amo la mostaza. Es muy rica, ¿no? Soy fanático de la mostaza. ¿La piña? Me encanta la piña. Ah, perfecto. Pero me hace daño. Ay, hombre, viste, ahí está. Qué pesar. Sí, está. En estos días me comí una piña entera. ¿Te quebraste la boquita? No. Ah, no, pero me dio gastritis. Sí, es que es ácido. Qué es así. Pesar. Y tan rica. No, pero te comiste toda una. Lo ácido es como el dulce. No, pero espérate, ¿te comiste toda una piña? Toda una piña. Ah, pero es que tú no sabes comportarte. Pero pues, control no yourself, desayunado. Como dicen en Desastres. No había desayunado, estaban al frente de una piscina. Me dijeron, coma piñita. Me entregaron una piña entera y me la partí y me la comí. Por Dios, Alejandro, entonces no se te quebró la boca. No. Bueno. De ¿qué más hay por ahí que pueda yo recomendarles el día de hoy sobre el tema gastronómico? Sopitas. En Estados Unidos va a estar muy de moda mandar a hacer la comida. Pero para cosas especiales, no para siempre. Sí, mandar a hacer la comida para tener lista para la en semana. El refrigerador. Exactamente. Ah, acá pasa, acá hay varios. Cocine, sí, made sí, yo he visto. To order. Acá en Colombia hay varias emprendimientos que manejan que eso. Que le hacen a uno la... Sí, y entonces tú pides lo de la semana, lo dejas en el refrigerador y vas sacando. Ok. Y te manejan un menú. Sí, está bien. Ok. Bueno, también los hoteles y los restaurantes van a utilizar mucha inteligencia artificial para hacer del servicio algo mucho más personalizado. Está bien. Entonces va a haber una mejora en el servicio al cliente, en las recepciones de los hoteles. Ah, no sé. Va a haber, pues eso es lo que dicen. Okay. Lo que dicen. Que los la hoteles, cara amable. Exactamente. Lugar. Exactamente. la conexión de los restaurantes con las comunidades. Bien. Y la oferta entre trabajo y vida para los empleados también va a ser más importante que nunca, es decir, en toda la cadena de servicios dentro del mundo de los restaurantes y los hoteles, pues cada vez va a ser más importante también el bienestar de los empleados. Ah, muy fantástico eso. Eso sí, eso sí, es lo que dice el New York Times el día de hoy. Bien. Dice también que frutas de diseñador. Eso sí, no. ¿Cuáles frutas de diseñador? No le metan mano a la fruta. Le van a meter mano a la remolacha, Dayana. Qué rica. Le van a meter mano a la remolacha. Por favor, coman hoy ensaladita de remolacha y no la satanicen. Pruébenla, es rica. Es horrenda. No, ¿de qué estás hablando? Es lo peor. Da hierro, da tomatico. Puede dar lo que tú quieras. Es rica la remolacha. Va a haber remolacha de diseñador. Y seguro va a costar. No, qué rica. Fresas de... Ahora, ¿tú te acuerdas de esas patillas que venden? Creo que es en Japón, que son cuadradas. Y hay uvas sin semillas. Sí, muchas de las cosas que van a empezar a ponerse de moda en 2025 en temas gastronómicos relacionados con la comida es, por ejemplo, que la remolacha de diseñador que está cultivada. ¿Es en serio lo de la remolacha? Sí, y con tierra los Montes de María. Ya. Entonces, sin aditivos, sin preservativos, que tierra natural, ese tipo de cosas. Como lo de las gallinas libres. De libre pastoreo. Eso, ya. Sí, que remolacha sostenible, ¿no? Todo ese cuento. Eso lo vamos a ver cada vez más. Bueno. Con ventajas nutricionales, con la calidad del suelo se cultiva. Bueno, toca probarlo. Tienes que probar la remolacha. Y por último, la proteína continuará estando muy de moda, dice el New York Times. Te felicito a ti, que te encanta. Tú también deberías. Yo como proteína. En la pirámide de la popularidad, Dirty. Todo esto conducido por los Jim Bros. No, eso sí, no. Hasta ahí le llego yo. No. Nah. Pero bueno. Hay que mantener la masa muscular en 2025. ¿Dice? Toca hacer fuerza, sí, no. Eso sí sé que toca más que el cardio, después de cierta edad, hacer fuercita. Importante la mantequilla de maní. Uy, qué rica es, pero eso es súper engordador, ¿no? No, eso es pura proteína. ¿Sí? Métele proteína, métele mantequilla de maní. Bueno, está bien. Mantequilla de maní es buena. Pero le a una empanada. Alto contenido proteico. Alto contenido proteico. Tengo hambre, Alejandro, 10:54. Vamos terminando con una última cosa que va a seguir estando muy de moda y son las bebidas sin alcohol. Sí, ahí está, y ahí ya creo que hemos caído todos. Pero sí. Bien, creo que hemos pasado, el equipo de acá, amigos, hemos pasado por ahí, está bien. Algunas de las cosas que van a estar de moda en las bebidas sin alcohol, pero que tienen alguna cosita. Son las bebidas con cannabis, ya. Con otros componentes que alteran un poco el temperamento, como la cava, el guaraná, y un aminoácido que calma el cerebro, conocido como GABA, y que dice el New York Times que va a explotar en la medida en que declina el interés de la gente por el alcohol, en particular entre la generación Z. Entiendo. Me causa interés como de repente todo... Se empieza a hablar de eso. Sí, todos los medios se alinean hacia claro, el mismo una mensaje. Tendencia, ¿no? Sí, exacto. Bien claro, qué evidente. Y así entonces, vamos terminando con las canciones que escuchó la gente por primera vez el día posterior al año viejo. ¿Qué ha dicho la gente? Pues Alejo, alguien que es fanático de Britney, que se llama Camilo, dijo que Toxic. ¿Listo? Bueno, vamos con Toxic. Para arrancar labores eso. En 2025, aquí está Britney Spears, esta es su Mañanas X. Baby, can't you see I'm calling.